Cuando todo termina, nada consuela ya. Dan ganas de llorar, no es fácil olvidar. Al perder un amor que se va y no vuelve, dan ganas de llorar, no es fácil olvidar. Al perder un amor que se va y no vuelve. Para mí. Yo no sé.